no quiero hablar. Ya se dijo todo, duele aún ver cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más. O a todo el ganador, a quien jugó mejor, me toca mi perder. ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti un lugar seguro, un muro alrededor. Ese fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer sus dados al tirar, marcan nuestro azar. O a todo al ganador te deja su dolor. Es como debe ser, o igual que ayer. Y dime cómo es, cómo son sus besos, si al llamarte amor es mejor su voz. Algo en tu interior sabe que te añora. ¿Para qué mentir? Yo no sé fingir. El juego es igual, actúes bien o mal. Lo bueno y lo mejor, todo al ganador. Ya no quiero hablar, ya no me apetece. Gracias por venir, no hay nada que añadir. Siento estar así, si eso te entristece, lleno de ansiedad, de inseguridad. O a todo al ganador, o a todo al ganador, o a todo al ganador.